Acá está, como anunciábamos temprano, el querido compañero Gonzalo Abella. ¿Cómo anda, Abella? Pero muy bien, muy bien. Que algo dijimos hoy, le tenemos que decir a Abella ahora cuando venga y ahora no me acuerdo qué era. El corte de agua, que va a haber un corte de agua en tu zona, en tu Ah, barrio, mira. esta noche. Dijimos, tengo que decir. Ya me arruinaste el día. Después de las 9 de la noche. Ah, bueno. Así que está. Bueno, Abella, ¿cómo andamos con esta etapa? Saliendo de enero, pues no se puede decir que terminó el verano, no se puede decir que ya arrancó el año, pero seguimos con la pandemia y dentro de un mes vamos a estar conmemorando un año de la pandemia. Sí, es un año extraño el 2021. Todas las previsiones que se habían hecho sobre el siglo XXI un poco se sacuden con el tema de la pandemia, ¿no? Y con toda la información y toda la desinformación en torno a la pandemia, todas las dudas, cómo se expresa de alguna manera la desconfianza profunda de la ciudadanía hacia todo lo que venga del poder. Entonces, porque eso se está dando sobre todo en el descreimiento total de lo que se dice, pero eso significa que la gente desconfía. Por otro lado, esta exageración de los negacionistas totales nos complica porque después, cuando caigan en el ridículo que van a caer, todos los que realmente denunciamos la manipulación de los laboratorios, todos los que denunciamos la manipulación genética, todos los que denunciamos los riesgos de manipulación sobre nuestras mentes, vamos a quedar en el mismo charco. Ah, no, ustedes también Se son. enchastra todo el Se tema. enchastra todo el tema. Y de alguna manera, a veces invocar verdades en medio de falsedades también desprestigia las verdades a largo plazo. Entonces es un año complicado. De todos modos, las cosas esenciales del planeta no cambian. La crisis ambiental sigue, hay que enterrar al capitalismo o nos entierra a nosotros, a todos los pueblos. Las contradicciones fundamentales siguen. Hay Justa, que encontrar a eso caminos. quería ir porque vos mencionabas el otro día en tu espacio acá en la radio, que siempre la gente tiene algún comentario para hacer de lo que estás diciendo ahí, y si no lo mandamos con los audios, reclaman, no mandaron a Bella, Ah, mira. así que hay mucha tensión sobre el tema. Vos decías, no son contradicciones principales, ¿no? Antagónicas, Antagónicas. exactamente. Que me parece que está bueno eso explicarlo un poco, porque seguramente muchos puedan no saber a qué te referís con eso. ¿Qué quiere decir que no son antagónicas? El que unos dicen que no existe la pandemia y que es toda una mentira, y otros dicen hay que cuidarse y hay que tomar distancia y En el demás. plano de las ciencias sociales, cuando se aplica la dialéctica a las ciencias sociales a fines del siglo XIX, es interesante ver cómo el movimiento de la sociedad se expresa por contradicciones fundamentales. Esas contradicciones fundamentales son, ante todo, contradicciones de clase. Es decir, mientras haya opresores y oprimidos, siempre la contradicción fundamental va a ser entre la lucha de los pueblos por la emancipación y la lucha de los opresores por perpetuar su poder. Sin embargo, esa dualidad que es la lucha, que expresa la unidad y lucha de contrarios, que expresa la necesidad del salto en calidad, todo eso que explica la dialéctica, se cruza a veces con una maraña de otras contradicciones que a veces nos complican para ver lo esencial. Y esas contradicciones no antagónicas a veces son resaltadas y hasta publicitadas para que nosotros tengamos que decidir sobre temas que no son los esenciales y perder la brújula de hacia dónde tenemos que ir. Porque en este siglo XX la contradicción fundamental es o sobrevive el capitalismo y mata la humanidad, o enterramos al capitalismo y salvamos a la humanidad. Ese es el, y no hay otro siglo que el siglo XXI. Esto es como decía proféticamente el himno de la Internacional, agrupémonos todos en la lucha final. Entonces, en ese marco, muchas veces las contradicciones no antagónicas aparecen para opacar intencionalmente las contradicciones antagónicas. Por ejemplo, un sociólogo burgués contemporáneo no va a negar que haya pobres y ricos, pero que además hay diferencias en educación, pero que además hay pesimismos y no hay una actitud positiva, emprendedurista. Entonces, ¿cómo hay que ver eso de que haya ricos y pobres en el marco de una serie de temas? Hay que pensar en una educación que tenga en cuenta las tecnologías, olvídense del desempleo actual. como dice nuestra querida intendenta, el futuro va a tener otros empleos y hay que prepararse para ellos. Ahí está la cosa. Ahí te relativizan, digamos. Entonces, claro, no niegan que haya ricos y pobres. No niegan en el fondo la opresión de clase. Simplemente la dan como un factor más en un análisis multifactorial. Claro. Que siempre hay que hacerlo. Claro. Pero siempre hay que entender cuál es la contradicción fundamental. Y en esto de la pandemia pasa lo mismo. Sí. El problema es que el sector de los laboratorios, el sector de que maneja la transferencia de datos, se enriqueció con la pandemia. Los que elaboran, por ejemplo, juegos online, tienen acumuladas riquezas fabulosas por la pandemia. Pero los que producen automóviles, la industria aeronáutica civil, está desesperada porque no hay gente en las fábricas, por lo tanto no se produce plusvalía, por lo tanto están perdiendo. Sí. Poder. Entonces, la gente como Trump, como Bolsonaro, que están más por la industria automotriz, por lo que llamamos la industria pesada, lo que el marxismo llamaba producción de medios de producción también, el sector A de los ciclos productivos capitalistas, ese sector que se basa en una plusvalía de la industria pesada, negó la crisis ambiental. Hay que recordar, empieza por negar, no es una conspiración contra la industria norteamericana, no nos dejan trabajar diciendo que hay que poner filtros, nos bajan la competitividad, esto es una conspiración mundial, es falsa. Sí. Lo dijo Trump donde pudo y Bolsonaro lo dijo donde pudo, es falsa el calentamiento global, es falso, es mentira. Y ahora dicen que es falsa la pandemia, porque muchachos, vuelvan a la fábrica a trabajar, que nosotros necesitamos la plusvalía. Pero el tema es que esto que enfrenta al sector de industrial pesado con el sector de los laboratorios y los hardware, esta contradicción no es antagónica porque no son bobos. Ya no estamos en tiempo que los estados capitalistas se peleaban a dentelladas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No, ahora es otra época. Todos necesitan del litio, de las mismas minas, todos necesitan de la misma explotación en las plantaciones, todos necesitan la miseria global. Claro. Y entonces entre bueyes no hay cornadas. No son antagónicas, son contradicciones, pero no antagónicas. Exactamente. Que no los obligan, no los llevan a dividirse. Ni a una guerra. Ni a una ¿Alguna guerra. Alguna gente pensó que con el escándalo que hacía Trump y toda su gente fanática, se venía una guerra civil en Estados Unidos. Sí. ¿Y quién la paró? Los republicanos. Claro. Lo dejaron solo a Trump, pará, hasta ahí no hay que llegar. Claro. Entonces, el concepto de contradicciones antagónicas y contradicciones no antagónicas en una sociedad es importantísimo. Y sobre todo en épocas de crisis y de retroceso. Porque cuando hay un proceso revolucionario, la gente no necesita teorizar. Claro. Alegremente sabe, estoy de acá o estoy de acá. Claro. Pero cuando hay un proceso donde realmente no tenés su fuerte expresión ciudadana, donde se te cortan muchos espacios de comunicación, entonces el juego con las contradicciones no antagónicas te crean falsas disyuntivas. Sí. Por eso, en esas falsas disyuntivas, el peri va al Parlamento. Porque en última instancia, mucha gente oye a las fantochadas de Salles. ¿Por qué? Porque en última instancia se crean contradicciones que no son antagónicas y que pasan a serlo en el imaginario colectivo. Claro. Es una manipulación de la prensa. El otro día Jorge López Sáez decía desde Europa, el otro sábado, que el fascismo en Europa ha aprovechado esto y con esto se ha metido. O sea, ha sacado gente a la calle y todo, mechándose en medio de estas contradicciones no antagónicas, ¿no? Y sobre todo usando el descreimiento de los jóvenes que pueden ir hacia una posición de cuestionamiento total, más anarquista, inconducente, pero pueden también ser presa de un fascismo demagógico. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que en estos momentos nosotros tenemos que trabajar mucho el concepto de fascismo, hasta para preguntarnos sobre cabildo abierto. Sí. Necesitamos manejar el concepto de fascismo. Sí, porque muchas veces ha pasado con otras palabras, que se usa traidor, por ejemplo, claro, ese tipo de cosas, que se usan como un calificativo, pero vos tenés que tener el concepto cuál es, ¿no? Sí, porque si no, yo que sé, le digo fascista a mi vecino porque no quiere que mi perro ladre, yo qué sé. Claro, y entonces te pasa como el pastorcito mentiroso. Tanto decir, esto es fascismo, es fascismo, cuando viene el fascismo de verdad, ¿quién te cree? Bueno, y con Gonzalo Abella aquí en el estudio, dejábamos planteado este tema, ¿no?, de conceptos como el fascismo, que muchas veces se usan como adjetivo, pero hay que saber cuál es el concepto, porque si no, nosotros mismos nos hacemos la trampa. Claro. Y por supuesto le decimos a los que quieran opinar o preguntar, ya saben que se comunican con la radio por el mensaje de WhatsApp, puede ser 099-326-381, o pueden mandar un correo electrónico si les queda mejor, y nos mandan a prensa36@gmail.com o un mensaje de texto. Ustedes se las ingenian para comunicarse. Pero bueno, el concepto de fascismo, en un tiempo que no es por revisar la historia, no, donde es todos los sábados nos habla López Sáez del fascismo, de sí, las bandas, la gente en la calle, bueno. Ahora en el intervalo me hablabas del chauvinismo, ¿no? Que está bastante vinculado. Chauvin era un militar francés, heroico en la guerra, pero alcahuete de Napoleón al máximo. Para él Napoleón era el dios. Cuando Napoleón empieza a desacreditarse, después de sus últimas derrotas, cuando lo atacan en Santa Elena, cuando los 100 días, quedó como ridícula la posición de Chauvin. Entonces los franceses crearon el término chauvinisme, que ahora es chauvinismo, para hablar del excesivo patrioterismo, del patrioterismo exacerbado. Chauvin era un hombre que defendía las conquistas de Egipto, el entrar a sangre y fuego en honor de Francia, o sea, defendió el colonialismo. Entonces el chauvinismo es la exacerbada defensa del colonialismo en general. Pero el término fascismo fue elaborado científicamente en la Tercera Internacional y en los trabajos de Georgi Dimitrov, un búlgaro que era el secretario general de la Tercera Internacional. Pero quizá convenga hablar de la época para hablar del fascismo. El término viene de Italia porque uno de los primeros y más grandes fascistas, que fue Mussolini, crea los grupos de combate, los fasci di combattimento. Los grupos de combate eran hordas de extrema derecha, lo que hoy podríamos decir el Escuadrón de la Muerte, que saqueaba a los sindicatos democráticos. Pero el hombre además con una gran demagogia, porque él venía del Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini. Entonces, con un lenguaje muy populista, muy democrático, pero era brutal el odio, ya que Italia estaba afectado por el comunismo, y ahí crea los fasci di combattimento. Entonces pasa a llamarse fascista a todas estas estructuras que descargan su odio contra las organizaciones populares en aras del orden y de la seguridad y de la patria, del chauvinismo. Entonces, eso es el comienzo, pero el gran debate en los años 30 era, bueno, pero ¿a qué responde el fascismo? El trotskismo, por ejemplo, decía que el fascismo era un movimiento pequeño burgués que podía ir para cualquier lado. Y fue la reestructuración del pensamiento marxista con la Tercera Internacional, lo que llamaba la COM interna, de la abreviación de Comunista Internacional, ¿no? La Tercera Internacional, la que le pide a Dimitrov un informe. Y Dimitrov da tres rasgos del fascismo que son fundamentales. El primero y esencial, el fascismo es la dictadura terrorista del capital financiero. Es decir, es el capital en dictadura, pero en dictadura abierta. Esa es la, con todos los métodos brutales de represión de la dictadura abierta. En segundo lugar, el fascismo es la demagogia social. Siempre tiene un componente popular. En tercer lugar, el fascismo es, a diferencia del neoliberalismo, una defensa de ciertas estructuras del Estado en comunicaciones, principalmente, y en industria, un capitalismo de Estado, a los efectos de hacer que ese Estado terrorista tenga fuerza real. Un ejemplo concreto, cuando Bolsonaro se pasó de neoliberal y dijo hay que privatizar todas las comunicaciones en Brasil, el sector fascista del ejército brasileño se le puso de punta. Claro, claro. Ojo, estos tres elementos del fascismo, el que aspire, no siempre lo dice, ¿no? Depende de la fuerza que tenga, el que aspire a una dictadura de orden vertical o añore una dictadura vertical, este es un componente del fascismo. El segundo lugar, si tiene demagogia social. En Italia era restaurar el antiguo imperio romano. En Alemania, defender un socialismo obrero, pero solo para ellos. En Uruguay puede ser el artiguismo. Demagogia social. Y el tercer componente, para ver si un grupo es fascista, es que trata de preservar para el Estado, como capitalismo de Estado, algunos resortes fundamentales desde el punto de vista militar, sí, para apoyar un auge capitalista en un estado dictatorial. Su esencia, el tema de la demagogia, del componente demagógico, y el tema de cierto nacionalismo chauvinista sobre la base de un desarrollo capitalista, que es la base, esos son los tres rasgos para ver si un grupo hoy es fascista. Ahora, los nazis fueron la versión concreta alemana de ahí esa... entra Hitler en el... ahí entra Hitler. Entonces, el nazismo de alguna manera fue una caricatura del fascismo. Fue fascismo, pero en un momento donde un estado alterado de conciencia del pueblo alemán, por todas las humillaciones que había sufrido, por la miseria que estaba pasando, por el recuerdo de su antiguo esplendor, sobre todo en la época del sector prusiano, antes de la unificación de Alemania, entonces ahí Hitler puede exacerbar el odio, primero hacia los comunistas, después hacia los judíos y después hacia los gitanos y hacia las razas inferiores, como dice él. ¿Qué pasa? Una cosa interesantísima, cuando se asocia el fascismo solo con el nazismo, uno dice, ah, los fascistas persiguen a los judíos. Bolsonaro no es amigo de Israel, por lo tanto no es fascista. Claro. No. Lo que Bolsonaro no es nazi. Y me muerdo la lengua para decir de alguna gente de acá que no es nazi, pero es fascista, ¿no? Pero claro, después podemos analizarlo, claro, si nos queda, claro, tiempo. No, ahora, esa parte es importante. Muchas veces me doy cuenta que llegan mensajes que trasuntan esto, ¿no? Bueno, pero si es amigo de Israel, entonces... Claro, y eso nos metió... ¿Cómo lo ubicás? El contrabando ideológico del sionismo. No. Ellos son aliados, los sionistas, claro. Su estrategia de guerra son aliados de muchos fascistas. No son de los neonazis. Por eso presionaron, y cuando Cabildo Abierto se le metió un grupo neonazi, lo sacaron del JOPO. No es su fascismo. Claro. Y esto es importante. Claro. Entonces... lo interesante es que el primer acto de los gobiernos fascistas, Mussolini sube en el 22, Hitler en el 33, es aliarse con el emperador Hirohito, brutal genocida en China, en el Manchukuo, ¿no?, como dicen ellos, a la Manchuria, y en Corea. Y la primera cosa que hacen los estados fascistas es el pacto anticomintern, anticomunista, o sea, la comintern era la tercera internacional. No hablan contra el socialismo, no hablan contra la democracia, en primer lugar no hablan contra los judíos, en la práctica ya los estaban reprimiendo, no. La esencia del fascismo es el pacto anticomintern. Y además acá hay que entender que los países que más embanderados el fascismo eran los que habían perdido en el reparto de colonias. Ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia, que tenían tremendo sistema colonial, Estados Unidos estaba haciendo la digestión de medio México, no les interesaba una política de dictadura agresiva. Preferían la fachada democrático-burguesa. Ahora, Italia se había reunificado tarde. Alemania, Prusia logra unificar a los demás condados alemanes a fines del siglo XIX. Llegaron tarde al reparto. Por lo tanto, la política fascista de Italia se expresa en la invasión a Abisinia, lo que es hoy Etiopía. Y en ese momento la Sociedad de Naciones tuvo el sentido común de entender que, a pesar de que Abisinia estaba dirigido por un emperador cruel, Haile Selassie, el ataque de la Italia fascista a Etiopía era el comienzo de un buscar sacudir el reparto existente y cambiarlo por un nuevo orden. Claro. Entonces, eso surge el fascismo, pero hay que entender que en Estados Unidos hubo un poderoso partido fascista metido en el Partido Republicano, que cuando la Segunda Guerra son aislacionistas. ¿Para qué vamos a luchar con Hitler? Vamos a venderle a los dos bandos. Nosotros estamos aislados. Y hubo un partido fascista muy fuerte en Francia. Es más, cuando Hitler toma Francia, le entrega a los fascistas franceses el gobierno de Vichy. Al mariscal Pétain, un héroe de la Primera Guerra, pasa a ser presidente de un mini-estado francés autorizado por Hitler. O sea, el fascismo no puede ubicarse solo en el pacto anticomintern. Y en América Latina, mucha gente, leyendo mal el mensaje nacionalista de Hitler, el mensaje chauvinista de Hitler, lo ubica como un aliado en la lucha anti-yanqui. Un sector del peronismo, para ser más claro. ¿Por qué lo dicen fascista? Tiene metodología fascista, pero ante todo, es un sector que ve la agresión yanqui, el saqueo inglés, y por lo tanto dice, bueno, a nosotros nos sirve que exista este loco por allá. Claro. Eso en relación al fascismo. Después pero hay... está bueno lo de fascismo y nazismo, no es lo mismo, no es lo que mismo. Vos decías, la caricatura del nazismo sobre el fascismo. Hay muchas veces se escucha hablar, acá pregunta alguien, sobre el neofascismo y el neonazismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es lo mismo que vuelve a aparecer o es otra cosa? En general podemos decir del neofascismo lo que podemos decir del neoliberalismo. Es la resurrección de una doctrina clásica en un contexto diferente. Claro. Por ejemplo, en el siglo XIX, los estados capitalistas, aún antes de entrar a la fase imperialista, pero también después, los estados capitalistas decían que el mercado regía todo. Sí. Cuando empiezan las crisis, cuando empieza a mostrar la Unión Soviética con los planes quinquenales que se puede trabajar de otra manera, los propios capitalistas dicen, para un poquito, de repente el Estado tiene que meterse en algunas cosas. Sí. Maynard Keynes, toda la teoría del capitalismo de Estado, toda la teoría de que, bueno, para que haya una próspera fábrica de autos, el Estado tiene que invertir en carreteras, porque si no nadie va a querer comprar autos. Claro. Entonces, ese capitalismo de Estado, que usa mucho Maynard Keynes, es una corrección del capitalismo que la aplica tanto Hitler como Mussolini, como Estados Unidos, como Inglaterra. Francia no tanto. Keynes pasa a ser el dios del nuevo capitalismo controlado. Sin embargo, después de la derrota del campo socialista, dice, bueno, muchachos, al diablo con Keynes, ahora volvemos al liberalismo salvaje, y ahora se llama neoliberalismo. Lo mismo pasa con el neofascismo. Actúa en condiciones donde no pueden generar todavía un asalto al poder, se presentan elecciones, como Hitler se presentó en su momento cuando era débil, hacen movilizaciones y tratan de sintonizar con el descontento, sobre todo de los desempleados y de los jóvenes, encontrando consignas ambiguas de fuego al capital. Ahí están los fascistas, no solo honestos anarquistas que lo plantean, fuego al capital. Es decir, ahí también hay fascistas. También hay fascistas. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la plutocracia, hablan de la injusticia, hablan de las conspiraciones del Banco Mundial. Es decir, ellos son, en esencia, su sistema es capitalista, pero sobre la base de un autoritarismo que cuestiona, claro, algunos mecanismos del actual sistema y capitalista. Para mucha gente resulta confuso y de repente quedan alineados porque hablan contra el capital. Porque, exacto. Bueno, todo esto que vos nombrabas ahora. Y además fíjate una cosa, ¿no? El fuego al capital. Eso lo plantean los fascistas en Europa. Acá lo plantean muchos grupos anarquistas que, sí, están en las ollas populares, que están trabajando, seguro, bien. Entonces es tan complicado el tema de cómo ver la esencia de los procesos. En ese sentido yo creo que la Tercera Internacional en los años 30 trabajó con documentos valiosísimos. Y además Dimitrov no era cualquier revolucionario. Dimitrov había sido un integrante de la Tercera Internacional, había estado preso en los primeros años de Hitler. Sí. Hitler creyó que haciendo un juicio lo acusaron de incendiar el Parlamento. Dimitrov no solo se defendió él mismo, sino que hizo un alegato a favor de la revolución en los tribunales, que los nazis, por error, habían convocado al personal diplomático internacional. Y no pueden probar que, claro, él incendió el Reichstag, porque además no habían sido, había sido un grupo de provocadores. Y realmente él vuelve con una experiencia de haber visto, como diría Martí, el monstruo por dentro. Sí. Cuando él es electo secretario general de la Tercera Internacional, hace un trabajo formidable. Y un componente muy importante de la visión de Dimitrov sobre el fascismo es que él empieza a descubrir que ya se acabó la época de las grandes revoluciones socialistas, queda suspendido momentáneamente, que no va a haber otra Unión Soviética, no va a haber... No, ojo, es un momento de avance del fascismo, y el fascismo es usado hasta por los que no son fascistas, claro, como punta de lanza contra los movimientos comunistas y revolucionarios. Claro. Entonces que Dimitrov dice que frente al fascismo, olvidémonos de una inmediata revolución socialista y planteemos los frentes populares. Tenemos que hacer una pausa. Yo no sé qué opinará la audiencia, pero me parece que es muy importante hablar de estas cosas, porque si no uno queda... Vos ves angustia muchas veces en compañeros, ¿no? Angustia, porque ¿cómo pararse frente a determinadas cosas? El otro día con lo del Parlamento en Estados Unidos, con lo del Congreso. Van contra el Congreso, le rompen todo, están contra... los que vienen a prometer y pasan hablando y no hacen, pero lo hacen en nombre de Trump. Claro. El bueno es Trump ahí, claro. ¿No? Y viene todo lo del bueno y el malo. Leo dos mensajes y nos vamos a la pausa. Buen día. Una pregunta para Bella. Estos grupúsculos que quería alinear el pastor Márquez en grupos de autodefensa y ataque, ¿no tendrá una relación con los fachis de combatimento? ¿Con otra fachada? ¿O puedo estar malinterpretando? Y manda saludos, Víctor. Y Gustavo de Paysandú dice, desde Pueblo Porvenir en Paysandú, un gran abrazo para Bella. No tengo los medios para hacer lo que él pidió sobre el barrio. Arriba los que luchan, Gustavo Baglivo. Bueno, yo leí unos mensajes antes de la pausa, pero ahora hay más. Emiliano dice, me parecería interesante que Gonzalo pudiera dar algún elemento ante el discurso de que comunismo y fascismo son iguales. Sé que es un tema largo, pero al menos se pueden dar algunos puntos antagónicos entre esos movimientos. Un abrazo al equipo de la radio. Néstor de La Paz dice, buen día, compas, saludo a Bella. Que no se preocupe en separar la opinión de fuego al sistema con lo que se define el movimiento anarquista con lo que los fascistas dicen sobre el mismo tema. La gente sabe diferenciar esas posiciones. Sí, claro. Estamos ninguneando a la sociedad de a pie como si no tuvieran capacidad de diferenciar esas posiciones, dice Néstor. Y Alberto nos manda esto, nos reenvía mensaje que él recibió, que dice, excelente, extrañaba al profe desde que no lo escucho en radios públicas. Y dice Alberto de Sayago, lo recibí de una joven a quien le reenvío vuestros audios. Siempre se puede, saludos de Alberto. Me parece muy interesante. Muy interesante todo lo que ha llegado. Sí, todo, realmente todo. No adapta para todo, pero de alguna manera que la opinión pública no se puede subestimar la capacidad de comprensión de la gente, es verdad. Pero el problema es no es cuando las cosas te las presentan en blanco y negro, sino cuando hacen como el virus, no te copian el ADN. Es decir, porque ¿qué hace muchas veces el fascismo? Toma consignas que no son propias por su segundo atributo, que es la demagogia social. Entonces muchas veces la gente que desconfía de todo lo que sea político siente una voz que sintoniza con la propia bronca. Claro, claro. Por eso hay tantos jóvenes en Europa que votan fascismo, que votan extrema derecha, como dice López Abe. Es decir, no porque sean fascistas ideológicamente, sino que ven como una expresión de bronca que no logran identificar. Sí. Le pasa como con Médicos por la Verdad, que mezclan cosas reales de la siniestra acción de los laboratorios, del riesgo de que nos manipulen genéticamente, de las experiencias de conejillos de India que hacen sobre los pueblos humildes, todo eso que es verdad, lo mezclan con falsedades, y entonces tú, al entender que esas son verdades, te comes toda la torta. Sí. Entonces, por eso lo de las contradicciones antagónicas y no antagónicas es tan importante. Una contradicción antagónica de clase puede pasar por el seno de un sindicato, ¿cómo? Por ejemplo. Pero la otra cosa, que no, nunca hay que subestimar a la gente de pie, por favor, y saben distinguir consignas, eso no hay duda. De todos modos. Déjame dudar a mí. Déjame dudar a mí. Yo creo que cualquiera de nosotros tiene, Néstor, que era el que decía también. Hay gente que no tiene idea de lo que estás hablando muchas veces. Exactamente. Y vos decís que el fascismo, ¿sabe lo que es el fascismo? ¿O fascismo es sinónimo de malo, hijo de su madre? Ahora, ¿por qué fascismo y comunismo a veces tendenciosamente se los mezcla? Por una sencilla razón. Los partidos comunistas de la vieja época, los que realmente eran revolucionarios, planteaban la necesidad de la lucha de confrontación total contra el capital. Generalmente, en estados opresores, eso se expresaba por la lucha armada. La democracia burguesa, que cree que la democracia tiene que ser una cosa formal, el derecho de todo el mundo a expresarse, el derecho a todo el mundo a disfrutar su propiedad, si sos rico a disfrutar tus riquezas, si sos pobre a aguantarte, y votá. Sí. Entonces, la democracia burguesa le molesta el fascismo. El fascismo es como una caricatura de su propia violencia, la forma explícita de una violencia que la democracia burguesa quiere trabajar de una forma sórdida y solapada. Porque es terrible violencia lo que pasa con nuestros niños, es terrible violencia lo que pasa en las minas, en las maquilas, en las plantaciones. Ah, pero que voten. Sí, sí, lo precisamos. Entonces, como dice Engels, el pueblo tiene el derecho, cada 4 años, de elegir a quién se va a burlar de él en los próximos 4. Entonces, y ahí hay que meterse también, ¿no? Claro. Pero entonces, el paralelismo entre comunismo y fascismo se hace por una cosa absolutamente formal, sin contenido, y soslaya, por supuesto, sí, el contenido de clase antagónico de ambos. Pero ahí había otras cosas que a mí me hubiera gustado contestar, lo del barrio. Yo largué de mi audición aquí, que cada cual cuente de su barrio. Sí. Y yo le digo, pero mucha gente me dice, pa, yo escribiría, pero no es para mí escribir. Y yo, hermanito, escribir lo que te... ¿Qué? Gustavo de Paysandú, que de Pueblo Porvenir, que dice, no tengo los medios. Pero bueno, va a visitar a un pariente joven que tiene internet y cuenta 4 cosas sobre su barrio. Es decir, porque lo lindo es que él, al meterse en esa red, yo le devuelvo todo lo que se ha contado de otros barrios, y es maravilloso. Claro, porque sería que él no tiene medios para mandarlo. Es posible. Pero capaz que puede mandarlo así como manda este mensaje, por WhatsApp. Claro, y entonces, si incluso lo puede mandar acá, me lo reenvían. Seguro. Y yo de inmediato le reenvío los 8 o 9 barrios preciosos que... ayer me cansé y dije, no, Gerardo Gordano, ese queridísimo, sí, compañero, me prometía y no hacía nada. Me fui a la casa y le hice una entrevista. Yo, este es tu... Pasamos bárbaro. Bueno, y dejó Emiliano planteado, yo no sé si da para lo de fascismo y comunismo. Bueno, dicen que es lo mismo. Claro, yo traté de contestarlo, es decir, la democracia burguesa fundamentalmente... no quiere ver que el fascismo siempre es su plan B. Claro. Entonces lo trata de tapar. Entonces el fascismo es violento, nosotros no, nosotros somos democráticos, el comunismo es tan violento como el fascismo. Sí. ¿A cuánto mató cada uno? Ese tipo de cosas. Sí. Y sobre todo se lanzan contra el laboratorio social más interesante, que fue la Unión Soviética de los años 30. Y ese es otro tema sobre el cual tendríamos que hablar en sus luces y sombras, sí, porque es un tema fascinante, y para no descubrir la pólvora todos los años, tendríamos que ver qué cosas formidables lograron los soviéticos en los años 30. En medio de esto les decimos que nos comunican los trabajadores del mar, los trabajadores agrupados en el SUNMA, que hoy a las 10:30 a.m. vuelven a la Plaza Independencia con una fritada voluntaria de cazón al pan, para seguir recaudando para los útiles, para los hijos, útiles escolares, y también pidiendo justicia para el tripulante peruano. El hermano quería sacar la cédula, y en Migraciones le retuvieron el pasaporte y la libreta de embarque. Fue con un abogado y un representante del sindicato, y le dijeron que está ilegal y lo mandan para Perú. Que recordamos, es el hermano del pescador peruano que venía en un barco y murió porque el patrón del barco no lo trajo a tiempo para que lo atendieran, porque así él no perdía de pescar. Y ahora al hermano lo mandan para Perú porque le dicen que está ilegal. Es terrible. Pero son las 2 cosas importantes. Esto y la venta del pescado que ellos van y fríen allí. Sí. Y a voluntad lo hacen, ¿eh? Y la gente puede llevárselo. Esta vez es cazón al pan. Bueno, está bueno que aparezca en el medio de todo esto. Claro. Este reclamo de los trabajadores. Otro oyente, Edinson, dice: el fascismo es la extrema derecha como expresión ideológica, política y bélica o marcial. En cualquier caso, o sea en todos, siempre estará aliada a la facción extrema conservadora de la religión dominante en el lugar de los hechos. Para explicar el concepto de derecha habría que remontarse a sus orígenes feudales, con sus monarcas, rey de comarcas, sus asociaciones corporativos sanguíneas, oligarquía dinástica, luego el surgimiento de la gran burguesía y la unión corporativa dinástica entre ambas, gran burguesía, oligarquía feudal, para formar la aristocracia en tiempos de democracia, siempre tuteladas por la derecha de la religión dominante en el lugar. Esto, junto con la base de la clase medio pequeño burguesa, es la derecha. La ultraderecha es la expresión de élite ideológica y militar de la aristocracia oligárquica. Y finalmente, eso es el fascismo, dice Edison, que manda saludos. Sí, y a veces surgen problemas, ¿no? Por ejemplo, Hitler tenía un problema porque Jesús era de origen judío. Entonces, a veces, la relación con la religión es un poco complicada. Hitler prefería el esoterismo oriental. Pero de todos modos es así, siempre hay un componente fascista religioso. Hoy son las sectas pentecostales, hoy es Veraca, es decir, que son fascistas. Pero claro, ¿por qué son fascistas? No son nazis, no persiguen judíos. Simplemente alinean con las peores fuerzas, con los Trump, con los Bolsonaro, los financian. Claro. Y tratan de generar, sobre todo a través del pentecostalismo, toda esa línea de lotería de milagros. Es decir, yo soy pobre y entonces yo no puedo esperar a que un cura progresista me organice una teología de la liberación y una comunidad eclesial de base. Yo necesito el milagro hoy. Entonces ellos fabrican milagros, ¿no? Y dice, bueno, a mi vecino le funcionó, dio testimonio en el altar de que él tenía cáncer, la mujer lo había dejado, había perdido el empleo, vino a la campaña de los 7 pañuelitos milagrosos, le volvió la mujer. Consiguió empleo y ya no tiene el tumor. Si a mi vecino le funcionó, yo apuesto ahí, pago el diezmo. Y esa lotería de milagros no es solo una trampa económica, necesita una manipulación política y un fanatismo religioso que va para la ultraderecha. O sea que el nexo con determinados sectores de la religión es esencialmente correcto. No siempre la religión dominante es la religión que le sirve más al fascismo. Eso también. Por ejemplo, dentro de los sectores de ultraderecha de la iglesia, ellos tienen un odio profundo hacia Umbanda, hacia los ritos afroamericanos. Los odian. ¿Por qué? Porque más allá de que en Umbanda también hay muchos pícaros, en Kimbanda también, pero de alguna manera es la expresión de la memoria de la resistencia de los esclavos. Sí. En última instancia, poner una flor allá. La Cruz de Paña. Claro. Entonces, poner una flor a Yemanyá es no olvidar a los tíos que no soportaron la travesía y que fueron arrojados a su vientre líquido, que además es el cordón umbilical con la madre patria, porque también para nosotros África es nuestra madre patria. Entonces, el tema de la religión es un tema muy interesante, sí. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el pueblo uruguayo, en el 90%, me atrevería a decir yo, cree en algo. Aún el que te dice no creo en nada. Sí. Como me dijo una vez un paisano en Rocha, dice, yo no creo en nada, nunca he visto un lombizón, nunca he visto... pero claro... Dice, mire que se lo dice un hombre de campo, que conoce todas las oraciones para curar la tormenta. Entonces, todo el mundo tiene, bueno, antes del partido yo me pongo la camiseta, yo pongo una cinta roja en mi auto recién comprado porque para contra la envidia, pero yo no creo en nada. Y hay una característica de los uruguayos, esa religiosidad es una religiosidad crítica. Vos no vas a ver esa pasión por un dogma que se ve en otros países de América Latina, en las manifestaciones religiosas, que se azotan, cargan cruces. Pero, en el fondo, nosotros tenemos que entender que dentro de la religiosidad popular juega la lucha de clases. Hay una visión de opresión y sometimiento y resignación, y hay una visión de rebeldía, de solidaridad y de panes compartidos. Porque, en última instancia, en la última cena, lo que hizo Jesús al decir este pan compartido es mi carne, cuando había hecho solo aparentemente milagros para los pobres, es también un mensaje muy fuerte. Claro. Por eso, la religión católica no le sirve a la extrema derecha. No le sirve porque, a pesar de que ha tenido obispos terriblemente represores y fascistas, sí, sin embargo, tiene en su concepto de teología, sobre todo después del Concilio Vaticano II y de Selam, es decir, toda una línea que puede converger perfectamente con la revolución a condición de que la conozcamos, sí, que no la espantemos con sectarismos. Gonzalo, estamos terminando. Acá César de Pando dice, muy buena la audición del compañero Gonzalo Abella. Es un deleite escuchar sus explicaciones y manda abrazos. Porque me deleito en hacerlas. Claro, y eso se trasunta también. Ahora, qué importante que es que podamos hablar de estas cosas en estos términos. Digo porque también muchas veces vos escuchás de compañeros mismos que dicen, ah, pero la gente no entiende nada, la gente, ¿cómo van a votar a fulano? ¿Cómo van a votar a mengano? Digo porque también hemos pasado por épocas en que hay gente que te ha dicho, yo voto a fulano porque ese les dice de todo, putea, claro, la radio, claro, televisión, anda vestido como una persona pobre, no anda de traje y corbata. Como que son cosas que determinan que eso es ser bueno, digamos, claro, ¿no? El otro día, a raíz de lo que pasó ahora con declaraciones en Artigas, ¿no? De dirigente sindical de UTA. Sí. Nos decían, bueno, pero no me asombra, decía un sindicalista, nos decía, yo no lo voy a nombrar porque no me dio ningún permiso, ¿no? No se lo pedí. Dice, bueno, pero eso no tiene nada raro que sea, que diga eso. Lo hemos visto en Canelones, gente que era hincha, esto sí tengo que decirlo, que era hincha de Mujica, se pasó con todo para Manini. Para Cabildo Abierto. Entonces, tenés que tener conceptos políticos para no ir por según cómo se te presente cada uno, cómo y entender, habla, qué gaucho es. Y a mí me parece una cosa muy interesante. Estábamos en Bella Unión con Gustavo López y veíamos en los alambrados de los rancheríos nuevos, sí, miserables, las banderas de Manini. Claro. En UTA, que para todos nosotros representa una cosa impresionante. Claro, por la tierra y consentida. Pero hay una cosa que a mí me enseñó, yo sobreviví en la clandestinidad todo el año 74 y 75, es decir, dentro de una organización del Partido Comunista en la cual yo integraba. Y aprendí una cosa, la gente más reaccionaria de mis vecinos, que siguió pensando, fue miliquera, podría contar anécdotas y quizá algún día valga la pena contarlas, tuvieron actos de extraordinaria solidaridad y de extraordinario valor con la gente que ellos querían, aunque no pensaran igual. Y otra gente que era bla bla bla revolucionario, sí, para decirlo en criollo, se cagó hasta el pelo. Entonces, claro, claro. Sí, entonces vos sabés que eso de que yo creo que todos somos burros para algo. Y la burrez es disimular de que sabes lo que no sabes. Si a mí me obligaran a votar con una elección obligatoria, ¿cuál es el mejor tractor? Posiblemente mi voto caería en la propaganda. Claro. Y hay gente que sabe mucho de tractores y sabe mucho de mecánica rural y que me podría dar tremendas lecciones y de repente vota Manini. Sí. Y es un flor de tipo. Entonces, vos sabés que eso de que la gente no entiende nada. Todos no entendemos nada de algo y todos, hay que encontrarle la vuelta, somos sabios en algo. Sí. Gonzalo Abella, muchas gracias por haber venido y lo dejamos ir, que sabemos que ya tiene varias cosas en línea. Sí.